Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto. ¿Qué tal, amigos y amigas que ya están pendientes de nuestra nueva transmisión en este día martes 6 de octubre del 2020? Gracias a quienes ya se conectaron a la Latitud No Violenta. Mi nombre es Luis Fer Mendoza y para hoy hemos preparado un tema muy interesante con el que vamos a conversar y está aquí con nosotros nuestro invitado. No se olviden, amigos y amigas, también de seguirnos en nuestras redes sociales, compartir también esta transmisión. En Facebook nos encuentran como Latitud No Violenta, en Instagram como @latitud_noviolenta y también no se olviden que pertenecemos a Presenza y que nuestros programas se retransmiten por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Eso, amigos y amigas, y también comentarles nuestros breves de la semana en esta tarde. Comentarles que el presidente Moreno anunció medidas de reactivación económica el pasado domingo 4 de octubre en una cadena nacional. El presidente anunció al país las denominadas medidas de reactivación económica tras un desembolso de alrededor de 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. En los próximos meses se esperan 7.150 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y de bancos chinos. Este primer préstamo será destinado a pagar las deudas con los gobiernos parroquiales y se abonará en cuentas de municipios y prefecturas. También dijo que se pagarán los sueldos de ex servidores públicos de las empresas públicas liquidadas. Y también comentarles que ayer Virgilio Hernández, ex asambleísta, también fue detenido durante algunas horas. El precandidato al Parlamento Andino, Virgilio Hernández, fue liberado ya en la tarde de ayer lunes, horas después de que fue detenido por un agente policial en Quito al evidenciar que mantenía una boleta de retención activa. Inmediatamente, después de este traslado a la unidad de flagrancia al norte de Quito, para confirmar el porqué de esta orden vigente. Entonces, el hecho ocurrió cerca del mediodía de ayer lunes a las afueras del domicilio de Hernández, quien fue llamado a juicio por delito de rebelión que, a decir de la fiscalía, ocurrió durante las protestas sociales del 2019. Eso, amigos y amigas, muchas gracias por estar junto a nosotros. Bueno, y con esa súper información que nos acabas de dar, Luisfer, pues me presento, soy Rosana Ayabaca, como siempre muy contenta de estar aquí en la Latitud No Violenta y también como siempre muy bien acompañada. Y bueno, yo les voy a dar un poco de información más local, más del espacio no violento, desde nuestro pequeño espacio no violento donde siempre se está trabajando por crear la cultura de la no violencia. Y bueno, comentarles que las actividades están súper interesantes. Vamos a seguir en el transcurso de esta semana con otras más. Y entre esas les puedo contar que para el día sábado a las 6 de la tarde se va a proyectar el segundo documental que preparó Presenza para el Octubre No Violento. Este se llama Más allá de la venganza. Y a través de este documental quieren tratar de tocar el tema de cómo superamos el resentimiento y el deseo de venganza. Y bueno, va a estar bastante educativo. También recordarles que la Asociación de Fotógrafos han abierto un concurso para este Octubre No Violento. Ustedes pueden entrar al Facebook del Octubre, que es Octubre No Violento, valga la redundancia, y allí van a encontrar las bases del concurso. Pero más o menos lo que nos comentaban es que debe ser la persona que vaya a subir la foto debe ser autora de la fotografía. Esta debe dar o inspirar mucha paz o algún tema relacionado con la no violencia para entrar a una exposición que se va a hacer obviamente vía Zoom, como todas las actividades del Octubre No Violento. ¿Qué más? Recordarles también que pueden entrar a las redes sociales del Octubre a través de Instagram y de Twitter también, ya les dije lo de Facebook. También nosotros estamos ahí contándoles las novedades, pasándoles información, ya saben, también desde nuestras redes de Latitud No Violenta en Facebook, en Twitter, en Instagram también. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Y de paso, también decirles que, como siempre, nuestro programa se reprisa a las 7 de la noche cada martes. Y hoy se va a reprisar la entrevista que hicimos a los amigos del Espacio No Violento. Carmen Alcíbar y Walker Vizcarra estuvieron acompañándonos la semana pasada para hablarnos de todo lo que es el Octubre. Entonces, eso. Los dejo y me parece que ya está con nosotros nuestro amigo, nuestro querido compañero Raúl Ramírez. Entonces, sí, creo que tenemos problemas con Raúl. No sé, creo que no nos escucha, no le escuchamos. Y creo que es momento de ir a nuestro espacio no violento. Entonces, para presentarles a nuestro invitado de esta tarde y también para comentarles sobre el tema que hoy vamos a tratar. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de Siempre hay algo que tratar. Ya estamos aquí en nuestro segmento de cada semana, que es el Hablemos de, y esta vez vamos a conversar sobre lo que ha significado el recorte presupuestario en las universidades del Ecuador. Para eso nos acompaña Jorge Delgado, él es docente universitario y nos va a dar un poco de luces sobre este tema y vamos a entender un poco más la situación. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a La Latitud No Violenta. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad. Y veamos que, en qué podemos ayudar para aclarar más de este tema. Me gustaría arrancar con una pregunta básica. Muchísimas gracias. El recorte presupuestario actual, según lo que hemos visto, es que no es el primero que se les hace a las universidades a nivel nacional. Esto viene incluso desde el 2019. ¿Cómo y en qué aspectos estos han mermado la educación universitaria? Esa es una pregunta bastante grande de resolver. El tema es que sí, como usted mismo dice, estos recortes presupuestarios han sido progresivos, han sido no podríamos decir que es de 2019, de hecho podríamos decir que es desde 2016, desde 2015. El tema es que se ha ido mermando paulatinamente el presupuesto de las universidades públicas, y concretamente en el caso de la Universidad Central hemos llegado a este año en donde nos han recortado alrededor de 11 millones de dólares. Entonces, ¿hasta qué punto eso afecta a una universidad? Bueno, pues las afecta enormemente. El problema principal es que las universidades públicas no pueden trabajar sin un presupuesto ya establecido, y sobre todo las entidades públicas tenemos que realizar una planificación antes de que ese presupuesto se nos dé. Entonces, cuando nos hacen un recorte, la planificación ya estaba. Entonces, cuando nosotros ya teníamos pensado que íbamos a gastar, a invertir en algunos recursos, actividades, personal, etcétera, etcétera, pues ahora ya no se puede. Ya no se puede en 11 millones de dólares. Entonces, eso afecta bastante a lo que es la actividad de una universidad pública. Más bien dicho, a las actividades, porque mucha gente considera que el tema de las universidades es únicamente dar clase, pero no es así. Las universidades hacen un sinnúmero de servicios, sobre todo las universidades públicas, servicios a las comunidades, a la sociedad, que lastimosamente se va a ver mermado, y de hecho se vio mermados. Muchos estudiantes, muchas personas inmiscuidas en la educación superior pública vieron cómo durante todo este año, lastimosamente, lo que eran actividades de investigación, de vinculación, de servicios a la sociedad, a la comunidad, no se pudieron realizar. No se pudieron realizar por el tema presupuestario. Muchas gracias, Jorge, bienvenido. Y ya que precisamente usted nos menciona de que las universidades muchas veces pensamos de que son solo espacios para clases, precisamente con eso quisiera preguntarle, puesto que durante la emergencia sanitaria la Universidad Central del Ecuador envió una carta con propuestas alternativas al recorte al Ministerio de Finanzas y al Gobierno Central. ¿Cuáles fueron esas propuestas? ¿Nos podría indicar, por favor? Fueron, si no estoy mal, alrededor de unas 6 o 7 propuestas a corto plazo y exactamente el mismo número a mediano y largo plazo. Es un poquito, por decirlo así, específico comentar cada una, porque son más que nada consejos económicos de cómo manejar el gasto de un país y cómo manejar el ingreso que posee o el que se va a ver afectado. Pero de forma bastante general, estas propuestas, estas sugerencias, podríamos decirlo, eran respecto a dos problemas que todo el mundo veía como lo más obvio, como lo más fácil, a lo cual cualquier estado en un proceso, en un efecto de pandemia, tenía que realizar, que es lo que hemos visto que han hecho la mayoría de países que han salido, no podríamos decir que victoriosos, pero al menos lo están afrontando, este tema de la crisis económica provocada por la pandemia, que es el manejo mucho más eficiente o la rectificación al manejo de todo lo que tiene que ver con el sistema de impuestos, del sistema tributario de un estado, y también en relación a la actividad económica de un país. Las propuestas de la Universidad Central eran principalmente eso, eran principalmente revisemos cómo está manejando el país, el gobierno, el tema presupuestario respecto al dinero que ingresa en relación al pago de impuestos. Veamos qué se puede hacer en relación no a subir dichos impuestos, sino a mejorar esa gestión, de saber hacia dónde va ese dinero recogido, cuáles son las organizaciones que están pagando esos impuestos, cuáles son las que no están pagando, las que están adeudando al Estado dichos impuestos, fortalecer el sistema de cobranzas, decirlo de forma un poquito más coloquial, del pago de impuestos, ¿sí? Para que no tengamos tanta deuda respecto al pago de impuestos. Si no estoy mal, el anterior año, imagínense, estamos hablando únicamente de un año, más de 500 entidades en el Ecuador deben más de 1,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando ya de mucho dinero. Estamos hablando de más dinero del que se está hablando en medios, del que se está hablando de pérdidas del gobierno, del que se está hablando de reducciones en entidades públicas, ¿verdad? Del que se está hablando en razones por las cuales hay que cerrar entidades públicas. Entonces, cuando vemos que en realidad el Estado sí podría tener ese dinero, simplemente que no lo cobra, pues ahí es donde vemos que existe una ineficiencia en el manejo tributario de un país. Y esas fueron unas de las recomendaciones que se hizo al Estado, bueno, a la Asamblea Nacional, que era quien tenía que aprobar eso. Otras de las sugerencias que se hicieron principalmente fue el de revisar cómo estamos haciendo nuestra actividad económica como país. Es cierto que nuestra actividad económica ha sido directamente relacionada al petróleo. Eso no lo podemos evitar. Pero lo que proponía la Universidad Central es, por favor, revisemos qué es lo que están haciendo el resto de países que tienen una economía similar a la nuestra, que tienen una actividad económica similar a la nuestra, y que es bastante sencillo. Nuestro país también, aparte del petróleo, pues también es un país agricultor, es un país que se nutre de la agricultura. Bien, entonces, ¿qué está haciendo el Estado para favorecer a los emprendedores, para favorecer a los agricultores, para favorecer a las empresas que se dirigen a esta actividad económica? Como se ha revisado, prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, esa era otra de las sugerencias, que impulsemos mejor este tipo de trabajos para conseguir mayores ingresos respecto a esta actividad económica como es la agricultura. En sí, el problema no es tanto lo que está haciendo el Estado respecto a formas de cómo conseguir dinero, de cómo no gastar tanto, sino el problema es, por decirlo de una forma mucho más sencilla, que es como si nosotros en nuestras casas tuviéramos una deuda, ¿sí? Estuviéramos preocupados porque tenemos una deuda, pero dejamos de prestar atención que en nuestra cocina está el agua, se sigue yendo, que no apagamos las luces. Entonces, esas cositas después vemos al siguiente mes que afectan a nuestro bolsillo, pues exactamente lo mismo pasa con un país. Si un país no se revisa a sí mismo, si no se revisa qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, pues después empiezan los apuros, empiezan las malas decisiones, empiezan las decisiones incoherentes que lo único que están haciendo es afectar la calidad de vida del ecuatoriano promedio. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora, también hay otra, se podría decir, contradicción en todo este tema, porque según el Ministerio de Finanzas, ellos decían que no hay una reducción presupuestaria, sino un recálculo del presupuesto. Y según ellos, esto no afecta a la gratuidad de la educación superior ni al resto de necesidades de cada una de ellas. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de esto? A ver, veamos. Tratemos de explicarlo de una forma mucho más sencilla, mucho más didáctica. Uno como que tiene esa manía, ¿verdad? Como es profesor. Veamos. El Ministerio de Finanzas dice que no afecta a la gratuidad, lo cual es cierto. Da igual para el Ministerio de Finanzas, da igual que en un aula estén 30 estudiantes, a que estén 50 estudiantes, a que estén 100 estudiantes. Yo creo que muchos de aquí somos de la Universidad Central y, de hecho, estuvimos en procesos anteriores, ¿verdad? En la época de los 90, de los 80, de los 2000, cuando era normal ver aulas de 100 estudiantes. Entonces, ¿eso afecta la gratuidad? No, pero ¿qué tipo o qué calidad de educación tiene? Eso ya es otra cosa. Eso ya no lo dice el Ministerio de Finanzas. Lo que dice también es de que no se está reduciendo el presupuesto, sino que se lo está manejando mejor. El problema con el Ministerio de Finanzas es que, vamos a ver, digamos que, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, Luis, vamos a hacer una dinámica contigo, ¿qué te parece? Digamos que yo te digo que vas a trabajar en una empresa conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, yo te digo que yo te voy a pagar $1,000 cada mes, ¿sí? Entonces, pero con una única condición, que es que tú esos $1,000 te los gastas, toditos, los $1,000, sin ningún centavo, no te puede quedar ni un solo centavo. Es un trato justo, ¿verdad? Es un trato justo porque podríamos decir que, bueno, ese dinero es para gastarse, ¿verdad? Entonces, pues, lo aceptas, ¿verdad? Ahora, digamos que en el primer mes tú lo haces todo bien y yo también, ¿sí? Tú haces tu trabajo, llega el 30, yo te pago $1,000 y hasta el siguiente mes tú ya te has acabado esos $1,000, ¿de acuerdo? No habría ningún problema. Pero en el segundo mes, digamos que tú haces tu trabajo, pero yo no te pago el 30. Sí, digamos que yo no te pago el 30, sino que te pago, qué sé yo, el 15 del siguiente mes. ¿Sí? Te pago los $1,000, pero el 15. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que ya no te quedan 30 días para gastarte $1,000, sino que te quedan ya solo 15 días. ¿Los puedes gastar? Sí, pero ya no es tan fácil como gastarte los $1,000 en un mes, en 30 días, ¿verdad? Ahora, digamos que en el tercer mes yo te vuelvo a dar esos $1,000, pero ya no te los doy ni el primero ni el 15, te los doy el 29. Dime, Luis, el 29 antes del 30 te podrías gastar de forma beneficiosa, ¿no? De forma para mejorar tu calidad de vida, ¿te podrías gastar $1,000 en un día? Eso sería... No. ¿Qué te parece? Claro, no sería... O sea, no se podría simplemente, no se podría porque bueno, ya obviamente pasó todo el sería tiempo algo en el que debe utilizarlo. Negativo, ¿verdad? Porque eso es justamente lo que está pasando con el Ministerio de Finanzas y lastimosamente con las entidades públicas, podríamos decirlo, como es la Universidad Central. El tema no es que, ¿cómo es esto? Que el Ministerio de Finanzas lo que dice es que las universidades no se están gastando su presupuesto que nosotros les damos. Primero que nada, no es así, porque se supone que el Ministerio de Finanzas nos pide a la Universidad Central una planificación para el año. Nos piden en los primeros meses del año y en esos meses es cuando nos tiene que venir el presupuesto, pero no viene en esos meses, sino que viene por agosto, por septiembre. Este año ha venido en octubre, ¿cómo es posible que en octubre nos venga dinero, el presupuesto de la universidad de todo un año, para gastárnoslo en octubre y en noviembre? Porque en noviembre tenemos que hacer el cierre financiero. No es posible, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como las entidades públicas no se pueden quedar con ningún rubro, da exactamente igual la naturaleza de este ingreso, si es por parte del presupuesto que nos brinda el Ministerio de Finanzas, da igual si es que es también por autogestión, que eso es otra cosa, porque el Estado también nos debe 18 millones debido a la autogestión de la propia Universidad Central. Imagínense lo que significa eso. Y aún así nos digan que no utilizamos bien el presupuesto. Eso es decir verdades a medias, eso es decir conceptos manipulados para decrecer la imagen de las entidades públicas. Muy bien, muchas gracias, Jorge. En este momento nos vamos a un espacio publicitario y regresamos para seguir conversando. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. I've got the party plugged right into my skull. Wayne Manor, what a memorable NY. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Muchas gracias a nuestros amigos y amigas que están pendientes a la transmisión de Latitud No Violenta. Estamos hablando con Jorge Delgado, docente universitario, sobre el impacto del recorte presupuestario en la Universidad Central del Ecuador. Ya nos ha dado algunos detalles sobre lo que es el recorte presupuestario, las repercusiones, algunas causas también. Y con esto también creo es propicio para preguntarle con respecto a qué alternativas al despido de los docentes por contrato se podría llegar para paliar esta situación actual de las universidades, porque no solo es algo perjudicial para ustedes como empleados, servidores públicos, sino también muchas veces nosotros como estudiantes nos preocupamos y decimos, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Jorge, no sé si me escucha. ¿Me escuchó? Sí, a ti sí te puedo escuchar. No, me parece sin sonido. Parece que se nos presentaron inconvenientes técnicos que nunca faltan aquí en la latitud, pero Luisfer acaba de hacer una pregunta, lo voy a repetir. Él preguntaba que si existen otras alternativas al despido de los docentes por contrato para paliar la situación actual de las universidades. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Jorge? A ver, aquí hay que partir de algo bastante importante, que es que las universidades públicas no tienen una autonomía, podríamos decirlo, 100%, al 100%. ¿Por qué? Porque sí, la universidad puede, y de hecho está pensando en diferentes métodos, diferentes formas de, podríamos decirlo, de utilizar de alguna forma el presupuesto reducido que nos dieron de la mejor forma posible para no afectar la calidad de la educación. No simplemente hablemos de gratuidad, sino de calidad, de la calidad de la educación, de la calidad de los servicios que brinda la universidad, las universidades públicas, y de forma más concreta, más puntual, la Universidad Central. Ahora, el tema es en relación al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no va a permitir o no va a ver o no va a aceptar otros métodos. ¿Qué es lo que pasa? El Ministerio de Finanzas es quien envía el presupuesto. ¿Sí? El Ministerio de Finanzas es quien aprueba los gastos. Entonces, si una universidad envía una solicitud o una planificación, el Ministerio de Finanzas no ve con buenos ojos, que no le parece adecuada según sus propios mecanismos, según sus propios indicadores, pues simplemente no lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que opina el Ministerio de Finanzas? El Ministerio de Finanzas dice, yo no he dicho que reduzcan personal, en este caso, que despidan a los profesores o a los servidores públicos. No, pero no voy a aceptar una planificación que los tenga. Entonces, ahí es donde entra un poquito lo que viene a ser la trama o la gestión del Ministerio de Finanzas. Las universidades públicas pueden pensar en otros modelos, en otras formas de gestión de ese presupuesto. Sí, y de hecho, como lo digo, lo están haciendo, lo están intentando. Ahora, el problema es y seguirá siendo el Ministerio de Finanzas. ¿Hasta qué punto el Ministerio de Finanzas permitirá esas gestiones alternas, esas gestiones o esos manejos como esto, que procuren proteger a los servidores públicos y a los trabajadores en general de la universidad o de las universidades? Eso, pues lastimosamente, ya no depende de la universidad, ya es decisión del Ministerio de Finanzas. Ahora, podríamos decir también, pues, si la universidad piensa en un método, en un modelo que beneficie no solo a la universidad, sino al Ministerio de Finanzas, bueno, eso es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible que una universidad pueda lograr eso, sobre todo cuando ni siquiera le permiten un uso adecuado de sus propios ingresos. Lo que pasa es que las universidades públicas, bueno, en sí todas las universidades, tanto públicas como privadas, generan ingresos, ¿sí? Generan, digámoslo de forma más simple, generan dinero, ¿de acuerdo? Debido a diferentes actividades. La Universidad Central, por ejemplo, genera ingresos propios de autogestión debido a los servicios públicos que presta, debido a los proyectos que impulsa, debido a lo que viene a ser todos los proyectos o programas de posgrados que impulsa. Entonces, todo eso es dinero de autogestión que lo ha generado las universidades para su beneficio propio, ¿cierto? Para mejorar aulas, para mejorar infraestructura, para mejorar la calidad de educación, para mejorar equipos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como somos universidades públicas, todo ese dinero que ha generado una universidad regresa al Ministerio de Finanzas al final de cada año. Y se supone que al siguiente año ese dinero debería de regresar a la universidad. No es que uno esté regalando dinero, sino que así es como se tiene que hacer, así es como nos dice la ley que tenemos que hacer. Entonces, en este caso, la universidad ha generado sus propios ingresos. La universidad tiene, en cuestión de ingresos de autogestión, 18 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas no ha devuelto a la Universidad Central. O sea, la Universidad Central no es que el Ministerio de Finanzas nos ha recortado en 11 millones. No, nos ha recortado en 11 millones y aparte no nos ha dado nuestro dinero de autogestión en 18 millones. Entonces estamos hablando de alrededor de 30 millones que nos va a ser reducido para el siguiente año. Entonces, ¿existen otras formas? Sí. Ahora, el Ministerio de Finanzas lo permita o lo maneje, eso lo dudo mucho. De acuerdo, Jorge, muchas gracias. Y ya para concluir, el espacio se nos va, el tiempo también se nos va, más o menos con toda esta perspectiva que nos ha brindado. Estos despidos no solo afectan a los docentes de contrato. ¿A quién más afecta y de qué manera afecta esta medida? Pues el problema es que cuando una empresa tiene una X cantidad de trabajadores, esa X cantidad de trabajadores les sirve para gestionar o para servir a X cantidad de clientes, ¿verdad? Eso de una forma bastante sencilla de entender. En la universidad pública no va a ser diferente. Cuando una universidad pública se ve obligada a reducir su personal, tanto en servidores, en trabajadores, en personal docente, el problema es de nuevo el servicio que se le va a dar al cliente, en este caso el servicio que se va a dar en relación a educación, a los estudiantes y a la sociedad en relación a los proyectos públicos que maneja. ¿En qué va a afectar? Pues en lo mismo que hemos visto en este año. Todo lo que son proyectos sociales, proyectos de ayuda a la comunidad, se van a ver parados, se van a ver suspendidos. Lastimosamente puede ser que algunos de ellos se vean anulados directamente. Hemos visto cómo muchas carreras han tenido bastantes problemas en manejar este tema de reducción de presupuesto, y ahora con la reducción de personal pues va a ser prácticamente imposible su manejo. Me permito mencionar un ejemplo que es la Facultad de Artes aquí en la Universidad Central. Hay carreras que tienen prácticamente todo su personal, son personal a contrato. Entonces, si se reduce, pues ya no hay esa carrera. Y si ya no hay esa carrera, ¿qué pasa con los estudiantes? Entonces, ¿en qué manera afecta? Afecta a los estudiantes, afecta a la sociedad, afecta a las comunidades con las que se ha venido trabajando, afecta también a los propios trabajadores que se quedan, porque si una facultad, una universidad tenía X cantidad de trabajadores para una X cantidad de trabajo, pues ahora con menos trabajadores deben seguir cumpliendo esa misma cantidad de trabajo. Lo que se reduce es la calidad, no la cantidad. Entonces, los profesores, los trabajadores que se queden, pues van a ver o se va a visibilizar la cantidad de trabajo que se va a aumentar. Algo que, de hecho, la propia CENESID lo ha manifestado como algo, ellos dicen como algo positivo. Prácticamente aumentar las horas de clase, disminuir horas de investigación, disminuir horas de titulación. Entonces, eso que un estudiante veía como algo común, que era ver a un profesor teniendo su proyecto social con el cual iba a mejorar la experiencia laboral de los estudiantes, con el cual iba a ayudar a una comunidad respecto a necesidades sociales, pues eso ya no se va a ver, eso ya no se va a poder manejar. El tema con la educación y con la salud es que son sectores muy, muy delicados. El propio señor rector lo ha dicho. Nosotros mismos lo hemos vivido. Sin los estudiantes posgradistas de la Universidad Central, sin los doctores de la Universidad Central, ¿qué habría pasado en los hospitales de nuestro querido país? No hubiera habido manera. Y ahora, sin profesores a contrato que dirijan esas horas de prácticas, en esas horas en los hospitales, no va a haber estudiantes posgradistas. No va a haber ayuda social. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente nos han quedado muchas cosas claras, aunque siempre falta el tiempo y hay cosas que se quedan aún por hablar. Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad. La Latitud siempre tiene las puertas abiertas. Una vez más, muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio. Y bueno, como dije, el tiempo se nos ha ido volando, así que es hora de despedirnos. Mi nombre es Rosana Ayabaca, fue un gusto estar con ustedes. Recuerden otra vez seguir todas las actividades del Octubre No Violento. Van a encontrar ahí la agenda completa en su fanpage de Facebook. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, Jorge, también de mi parte. Gracias también a ustedes, amigos y amigas, que estuvieron pendientes de esta transmisión. Mi nombre es Luis Mendoza y nos volvemos a reencontrar en otro programa. Que tengan buena tarde. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.